Pero tú fíjate, a ti te hemos dado consejos y ¿cómo te va? Sobre la vida en raíles. Espera que lo explique. Dale, dale, dale. Como el puto culo, tío. A ver. ¿En serio? Sí, o sea, ¿sabes qué pasa? Que pequeñina muerto. Pero bueno, figurativamente. Eso. No, no, es que muerto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A ver. ¿No? O sea, está muerto, tío. Bueno. Pero no puedes decir eso, que la gente le va a dar mal rollo. Inquietas. Claro, la gente le va a dar mal rollo. Cuéntanos un poco. Me está dando mal rollo a mí, que me la suda todo. Claro, cuéntanos un poco. ¿Qué ha pasado? ¿Ha muerto de verdad? ¿Qué ha pasado? No, tío, yo soy como la mantis religiosa. Cuando ya no los quiero, me los como y... Bueno. ¿Y este te lo has comido? Sí. Además, como era pequeñín... Ya, no te ha repetido. Pero que o sea, a ver, cuéntanos la historia completa. Te he puesto a los Surfing Langs con Redondo Moon. Es que es incitación directa a que te abras el corazón y lo cuentes, o sea... ¿Qué ha pasado? Va, cuéntanos. Pues nada, he mandado a pequeñín a la mierda, tío. ¿En serio? Sí, tío. Joder, ¿y eso? No sé, es porque es un desgraciado. Entonces, pues o sea, quiero decir, le has dicho ella... Pero ¿por qué le has dicho al chaval este, al chiquitín, que ella no más? No sé, porque... Es que claro, han sido tantos días con el bombero, tantas horas que... El roce es el cariño. Sí, el roce hace más cosas. No, mira, vamos a ver. Una caja de 12. Ha sido, pero por Dios, Pepita, no seas tan explícita. Había ¿vale? sido excelentemente elegante, a pesar de que la imaginación del señor Bennett se haya disparado. Ya ver, y a pesar de haber estado llamándole de todas bueno, no importa. Son pequeñas licencias artísticas. Es que, a ver, no me hagas estar sacándote. O sea, cuéntame qué pasó, por ejemplo. O sea, a ver, el viernes y el sábado no hemos hablado. Así que cuéntame qué pasó estos tres días para poder haber llegado a esto. Es que si pues no avanzamos una mierda. El viernes nos pusimos ciegos y culminamos. El sábado nos pusimos ciegos y culminamos. Joder. Culminación, ¿sabes? Y mientras tanto, a chiquitín, ¿qué le has dicho? Morcilla, cariño. Ah, no sé. Es que... ¿No has hablado con él? No. ¿Nada? ¿Cero? No, ¿para qué? ¿Pero él tampoco te ha llamado ni te ha hecho las perdidas esas simpáticas que te hacía? Es que no sé, porque como me he borrado el número y me hace perdidas punta peña de números que no conozco, no sé cuál es el suyo. Estoy harta de oírte decir, es que no soy una niña, es que tengo 26 años. Ya. Y luego, solucionas las cosas a base de perdidas. ¿De perdidas? Super. ¿Eh? ¿Qué quiere decir solucionar a base de pérdidas? ¿De pérdidas de verdorina? Como lo que. No, de bajón, no de bajón. Sí, no. De es que me hizo una pérdida, luego a las 11 me hice de otra pérdida. De llamadas pérdidas. Vale. Es que claro, es acento difuso. Vale, entonces es de pérdidas, de llamadas pérdidas. Bueno, sí, pero... de llamadas pérdidas, súper maduro, me parece. Bueno, pero. A ver, que. Mira, mi súper problema es que todos los chicos que me fijo yo. Sí. Que les he hecho el ojo, ¿tac? Sí. Una de dos. O son unos cabroncetes. Sí. O tienen novia. Sí. O las dos cosas. Sí. La Pepita está ahí de la pelota, pero Nagore se le va. Nagore, sí. Nagore, ¿no? Sí, Nagore. Sí. Pues se le va un poquito a la pelota, tío. Sí, ¿tú crees? ¿Por Vamos qué? Vamos a ver. Porque, hombre, porque si dice que todos los tíos son unos cabrones que tienen novia. No, pues no ha dicho eso, perdón. Es que exactamente ella no ha dicho eso. Ha dicho que todos los que le gustan los son. Que así. Le tocan a ella. Los sí, que le tocan sí, a ella. Sí, está sí, claro, esto está es, claro. Esto es, sí. Pero vamos, pues que se los trusque y una vez que se les haya truscado una patada y ya vendrá, que no puede ir buscando el amor por ahí como si fuera esto el trajín. ¿Tú cuál esto, eres? Oye. ¿Cuál eres? ¿De los que tienen novia o de los que eres cabrón? Yo, sí. Yo tengo mujer y hijo. Vaya. Bueno, novia, pero, no estoy casado. Pero a ti se te ve cabroncete. Sí, hombre, has tenido ahí tus dejes, tus momentetes, ¿no? ¿O qué? Yo he sido cabroncete, sí, he sido cabroncete. Vamos, pero además que no es malo, ¿eh? O sea, quiero decir, cada uno es como es y ya está. Vamos a ver, cuando uno no tiene que darle cuentas a nadie, tiene que ser lo más cabrón que pueda. Bien, ya bien, está. Es un excelente mensaje, vivificante. Sí, creo que Kant decía eso, más sí, o menos, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, entre Kant y Jesucristo, vaya. Sí, uno de los dos estaba comentándolo y tal. Pues no es sé. Que es verdad, ¿no? Sí. Si una, vamos a ver. Ella dice que encuentra a un chico que le cae bien y que tiene novia, que tal, igual. Si el tío le sigue el rollo y ella le tira boca y el tío le sigue el rollo, pues ella qué más le da. ¿Qué come eso? ¿Bajo la novia o qué? Que se dedica a truscarse a todo el tío que pille por ahí y ya. Sí, o sea, tú lo que quieres decir es que deje de pescar con caña y empiece a pescar con red. Exacto. Ya. Claro, a granel. ¿Has oído la que se ha montado esta noche? Sí, tío, pero es que. Me parece un poco cansino, tanto la una como la otra. ¿Sabes? Así que, ¿me das a escoger? No, las tienes que resolver. Claro, o sea, ¿para qué escoger si hay tipo de ganador? Pues quiero carta.